Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bien! Me gusta saludar a todo el personal, claro que sí. Desde aquí, desde casa, tranquilamente, 5 de mayo, estamos en el mes de las bodas, de los bautizos, de las comuniones, Dios mío, del amor hermoso. El otro día estuvo un amigo mío en un bautizo, en una comunión de una niña, la niña de un amigo suyo, y dice que se quedó. Bueno, la comunión empezó a las 11 de la mañana, claro, con las niñas comulgando y eso, y llevó la comunión hasta las 9 de la noche, con comida, baile, el baile copas, con orquesta, baile, increíble, Dios mío. ¿Cómo son las comuniones de ahora? Hice la comunión, hicimos la foto y nos fuimos de viaje. Que a mi padre la habían destinado a otro sitio, de Valencia a Chinchilla. Dios mío, del amor hermoso. Ahora, eso sí, nos hicimos una foto de blanco. Y digo nos hicimos porque el primero que hizo la comunión fui yo. Perdón. Creía que lo habíamos hecho varios hermanos a la vez. Hoy es 5 de mayo de 2015, es la festividad de los santos Hilario, Máximo, Niceto y Santa Irene. Yo tuve una novia que se llamaba Irene, allá por los 60 aproximadamente. Es un buen día para seguir respirando, es un buen día para saludar a mucha gente. A mi amiga Eva en Málaga, es su cumple, fue compañera mía en Cadena 100 en Málaga. Ella no ha entrado, pero yo le di la oportunidad de que entrara en un programa llamado Grande entre los Grandes. Y vaya que me atasco. Y desde ahí empezó a hacerse la chica y se ha hecho periodista. Ahí está trabajando en Onda no sé qué en Málaga. Un beso para María Ángeles en Murcia. Un besazo enorme para Bobby Joe en Wellington. Está ahí. Han pasado unos días jodidillos con hospitales y todas esas cosas, y parece que la cosa se va reponiendo. Gary está trabajando, todo el mundo está trabajando en Estados Unidos. Yo quiero que trabaje todo el mundo para que la economía del mundo entero se salve. Ana está excitada en Quevedo escuchándome, Silvia en Madrid, Aida en Málaga. La gente como José Gálvez, como Jacobo, como Carlos, un abrazo. Rebeca, con su mamá Emma y papá Luis en Santander. Vaya, ¿cómo estoy? Mari en Santander, por fin volvió de viaje, estuvo de vacaciones. María Ángeles, Murcia, lo he dicho, estaba en Murcia, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Quién más? Mi amiga Nieves en Santander, mi amiga Mariaje en Guatemala. Mucha gente, está mucha gente. Voy a empezar hoy con un disco que tengo aquí preparado de un tal Christopher Cross. Yo no sé si os acordaréis de este tipo, americano, recibió 5 Grammys, es de Texas. Desde los finales de los 70, ya 79, 80, empezó a vender discos por un tubo, sí señor. Este es uno de los temas que creo que os gustará. Se llama concretamente Ride Like the Wind. Qué bien, Christopher Cross. Thank you. bellísima canción, sí señor, esta de Christopher Cross, Ride Like the Queen, cabalga, camina como el viento. 5 de mayo, tal día como hoy en 1968, Buffalo Springfield. ¡Qué bueno! Lo de Buffalo Springfield. Un día pondré el tiempo en el recuerdo de Buffalo Springfield, el For What It's Worth, o algo así se llamaba el tema. Buffalo Springfield se disolvía a causa de los conflictos internos, de cansancio y de la falta de éxito continuo a nivel nacional. Stephen Stills, Neil Young formaban un grupo con David Crosby y Graham Nash. Jim Messina formaba su grupo con Kenny Loggins. Esto está equivocado, lo estoy leyendo y está equivocado. Porque os voy a decir por qué. Neil Young no formó David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills, ¿no? Formaron, primero eran David Crosby, Graham Nash y Stephen Stills. Y llamaron a Neil Young y fue el cuarto miembro. Una cosa como un cuarto miembro a sueldo. Vamos, te lo digo. Kenny Loggins y Jim Messina, sí, fueron un dueto que salieron del famoso Buffalo Springfield. Es una historia que viene, no sé por qué, no lo estoy leyendo, pero vamos, que yo me acuerdo y si me equivoco, pues ya habrá algún listo que me rectifique y yo lo admitiré. Entonces, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué tengo que decir yo? Pues que viene el siguiente tema. Esta gente es una gente que sacaron el año pasado, en 2014, su tercer disco. A mí no me disgusta. Como si fueras a morir. Es el máster que me enviaron, un grupo llamado y maqueta 84. No suenan nada mal, ¿eh? Sea solo por ti, si un poco más mal educada, dale a me gusta en tu perfil, échale un polvo a tu pasado, abre esa vieja cicatriz, llama a tu exnovio y dile algo, como que estoy rota sin ti, y enciende tu cigarro, como si fueras a morir, como si fueras a morir, como si fueras a morir. Baila que hoy lo vas a partir. Tienes el récord de derrotas. Tienes el récord de salir dejando las caderas rotas. Mientras te marcas un James Dean. Siempre te acuerdas de tu exnovia. Cuando terminas de gemir. Como si fueras a morir, como si fueras a morir, como si fueras a morir. Si fueras a morir, como si fueras a morir, como si fueras a morir. Oh, si fueras a morir. Ahí está la gente de 84. No os creáis que es que no me gusta. Sí que me gusta. Es un tema que de buenas a primeras me ha venido muy bien. Sentado en tu arena es otro de los temas que los chavales estos han puesto en circulación. Tengo que conseguirlo porque hay veces que me resulta muy difícil. Es más fácil conseguir temas que me vengan de Estados Unidos por medio de Charlie. Cuando viene Charlie los domingos, que hay domingos que no viene. Por cierto, no os lo dije, tengo el triple álbum que me costó 6 pavos de Stratovarius. Sí, señor, así como lo digo, parte 1, parte 2 y parte 3. Mañana viene. Bueno, tengo primero el nuevo álbum de Bonfire, otra banda buena de rock que se llama Glorious. Tengo lo de Metallica, tengo lo de Foo Fighters. Foo Fighters han sacado 4 o 5 temas, sí, 4 o 5 temas en un álbum en el que han sacado 20.000 copias nada más. La banda de David Grohl, el álbum se llama Songs from the Laundry Room, algo así como canciones desde la lavandería o desde el cuarto de lavandería. Tengo lo nuevo de Zombies, bueno, los nuevos de Zombies son reposiciones y cosas que ha hecho alguien, por ejemplo, recordando el 69, el año 1969. Tengo a Therapy, que tengo aquí su álbum de ahora, de 2015, A Brief Crack of Light. Bueno, no está mal. ¿Qué más tengo? Lo de Palma Roja, me encanta. Lo voy a poner hoy, lo de Palma Roja, lo pondré otro día, lo de Juan. Qué bueno es, tío. Tengo el blues de Hans Tiesing y Terry Evans. Son cosas que me han venido nuevas. Hay un álbum que se llama World Fight que me trajeron el otro día. Es lo nuevo de Steve Hackett. Un buen guitarra. Y también me trajeron el domingo, antes de ayer domingo, el nuevo álbum. Bueno, el nuevo álbum, no miento, es que no me había llegado. El último álbum de los Warren, es del año pasado, finales del 2014. Se llama Metal Brides, algo así como el metal de. ¿Metal de qué? Puente de metal, concho. Que se me va de la chinostra. Es que estaba mirando por aquí que hoy es 5 de mayo. Podemos leer que tal día como hoy en 1969 Elvis Aaron Presley lanzaba In the Ghetto. Three Dog Night, que es una banda que no hemos puesto mucho aquí, pero que la pondremos, lanzaba One, un buen tema, un buen tema. Y Efecto Mariposa es una banda de Málaga que canta, si siguen todavía en pie, desde el 2000 o 2001, con Susana Alba. Esta chica era catalana, pero en Málaga hicieron la banda. Yo los entrevisté en la emisora de Málaga. Bueno, la chavala es guapísima. Y claro, de estar tanto tiempo en Málaga, conoció a Javier Ojeda y juntos hicieron bueno este tema. No me crees, suena bien, ¿verdad que sí? Thank you. no quiero volverte a ver y decirte al oído todo lo que te escribo en este papel. Entiéndeme. En todas las palabras, mil caricias y miradas, tú me dabas lo que nadie me dio en mi vida. Tu recuerdo me consuela, me desvela, me envenena tanto cada día. ¿Qué haría si te pierde este pobre corazón? Y no me crees cuando te digo que la distancia es el olvido. No me crees cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés. Y cada día y cada hora, cada instante pienso en ti y no lo ves. Y no me crees cuando te digo que no habrá nadie que te quiera como yo. Cuando te pido que en el olvido no me dejes sin razón. Entretenerme en el recuerdo es el remedio que queda de tu amor. Y si me entrego a ti sincero y te abro el corazón, espero que no me devuelvas un adiós. Y no me crees cuando te digo que la distancia es el olvido. No me crees cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés. Y cada día y cada hora, pienso en ti y no lo ves. Y no me crees cuando te digo que no habrá nadie que te quiera como yo. Cuando te pido que en el olvido no me dejes sin razón. Y detenerme en el recuerdo es el remedio que me queda de tu amor. No me crees. Bueno, pues ahí estaba el No me crees. Llegó tarde María Ángeles para oír la dedicación. Bobby, yo seguro que le gusta la canción. Le doy un minuto a todo el mundo. Hoy, 5 de mayo, creo tener por aquí que tal día como hoy, 1943, nacía el niño, el de Linares, don Rafael. Rafael, ¿no? 43, que tiene 72 años. Bueno, el tío está ahí. Yo he tenido la suerte de compartir una buena entrevista con él y me he reído mucho con él. ¿Sí? Es un tipo, lo hice, bueno, ya hace años, cuando estaba en Radio Sevilla, fue una entrevista porque había sacado un libro, creo que sobre su vida, obra y milagros. A todos nos encandiló, a los más jovencitos que teníamos 12, 13 años, con su primera participación en Eurovisión, creíamos que iba a ganar. Y teníamos el sentido patriota de aquellos años que creíamos que éramos los mejores y que eso es lo que nos hacían creer, que éramos los mejores. No veíamos más allá de nuestra nariz. Y bueno, el yo soy aquel, bueno, no fue tan allá. Fue alguna vez más a Eurovisión. Tuve la suerte de conocerlo. El único hombre que tiene o el único artista que le han dado un disco... No me hagáis mucho caso, ¿eh? De titanio, porque tengo aquí nada más lo del cumpleaños y todo esto me está saliendo de la cabeza. ¿De titanio es o de qué es? Bueno, por 50 millones de discos vendidos. Pues, o sea, una cantidad desorbitante para este país. No digo que en Estados Unidos o en Inglaterra haya artistas que hayan vendido más, pero así es la vida. En México está mi amiga Adriana, que le encanta Maná, y ayer puse un tema y hoy voy a poner otro tema. Estos chicos mexicanos acaban de descolgarse con un nuevo álbum llamado La Cama Incendiada. No está mal, hay algunas cancioncillas, hay otras que sí, otras que no. Pero bueno, es que tenéis que saber, entre otras cosas, que me gusta poner pop en castellano o en español de lunes a jueves, ¿sabes? Y es muy difícil porque me lo tengo que buscar yo, me lo tengo que comprar yo y todo me lo tengo que hacer yo. Yo mismo conmigo mismo, como diría Fito y los Fitipaldis, ¿sí? Cama incendiada, Maná, suena así. Send fastidiado estoy. Pretty baby, desolado estoy, incendiado. It's connection. Y seducir, sabes incendiar. Eres una divina en la conexión. It's connection. Que besa rico allá con otro chico. I saw you con otro güey. No, that's not right. No, no, no, that's not right. Labios que tienes, tienes tú. Labios, labios que tienes en el sur. Labios sur del ombligo en el sur. Y sé que besa rico allá con otro chico. I saw you con otro güey. No, that's not right. No, no, no, that's not right. Canción de Maná, La Cama Incendiada. Alguien me estaba pidiendo, no me lo puedo creer, pero sí lo digo. La canción que puse de Efecto Mariposa es que canta el grupo Efecto Mariposa y Javier Ojeda, que colaboró con ellos. La canción se llama No Me Crees, concretamente. Hoy es el cumpleaños de Great David. ¿Qué day? 34, 35 años cumple este chaval. Que hizo un número uno vendiendo todos los discos del mundo y un poco más llamado... ¿Cómo se llama el tema, Martín? Venga, dale a la cabeza. Born to do it. Born to do it. Nacido para hacerlo. Es inglés, ahí medio de color y tal. Hablando de medio de color, me dice mi amiga Bobby que hoy en Estados Unidos es el Día de los Mexicanos. o chicanos, o como le llamen, no sé cómo le llamarán, que celebran en Estados Unidos el día, el 5 de mayo, una celebración en los bares con muchas margaritas. ¡Muchas margaritas! Sí, me encantan las margaritas. Hay mucho mexicano en Estados Unidos, en la ciudad esta de Weirton, en la población esta de Weirton, donde yo estuve un día comiendo con toda la familia Trax allí, pues fuimos a un mexicano y tal. Y entonces uno de los hijos de los hermanos de Bobby me pidió que hiciera como si transmitía un partido de fútbol, porque él se le comentó que había sido locutor de fútbol, de música y tal. Entonces, así de buenas a primeras, bueno, lo comenté, estaba sentado en la mesa, hice la jugada por la parte derecha, está jugando, ¿qué tal? Viene por allí, por el centro del campo, la coge tal, well, defensa del Madrid, claro, yo soy del Madrid. Y al final, pues, pasa por la parte izquierda Butragueño y ¡gol! Y dije de Hugo Sánchez, claro, les encantó a los mexicanos que dijera de Hugo Sánchez. Cosas de la vida. ¡Ay, señor! ¡Qué cosas tiene mi novio! Sin palabras, es uno de los temas, uno de los temas de un grupo llamado La Musicalité. El sexto, es el número de sus álbumes que llevan hasta ahora, es del 2014, y no suena nada mal esta gente, me gusta, claro. Deseo lo que tienes. Los dos sabemos cuál es la salida. Mis manos en tu cuerpo, siento tocar el cielo. Deseo que empecemos la partida. Ya no encuentro las palabras que describan esta sensación. Aunque juegues tú conmigo, jugamos los dos. No son las noches que me regalaste, no es lo que me haces o puedas decir. Es el vacío cuando estás distante, la razón por qué morir. Ardientes como el fuego, quemarnos en el suelo. Ya nada se interpone en mi camino. Me pides que no pare, sentir que falta el aire. Ya no es lo que era, sino lo que ha sido. Ya no encuentro las palabras que describan esta sensación. Que juegues tú conmigo, jugamos los dos. No son las noches que me regalaste, no es lo que me haces o puedas decir. Es el vacío cuando estás distante, la razón por qué morir. Que describan esta sensación. No son las noches que me regalaste, no es lo que me haces o puedas decir. Es el vacío cuando estás distante, la razón por qué morir. No son las cosas que me das, no es lo que cuando estás, no es lo que me puedas decir. Es el vacío si te vas, es cuando habla de estar. Además es la razón por qué morir. Está bien el tema de esta gente, de la musicalité, de su sexto álbum. Me dice mi amiga María, no te entiendo. Dice, antes si un desconocido nos seguía nos moríamos de miedo. Y ahora a esto le llamamos redes sociales. Porque te sigue alguien en las redes sociales. A mí es que me he seguido muchos amigos y amigas, pero no tengo ni idea, no tengo mucho miedo. Bueno, aunque hay algunas veces que algunos dicen que hay que tener un poco de miedo, porque no hay que dar tanta información a la gente. Y les damos mucha información por medio de Facebook y de las redes sociales, como tú dices, María. 5 de mayo, tal día como hoy, en 1972, el actor Warren Beatty reunía a 10 estrellas del rock para concierto de apoyo al candidato presidencial George McGovern. Se consiguieron $400,000 gracias a las actuaciones de, atención, Judy Collins. Claro, no me extraña que no consiguieran nada. Pero bueno, también estuvo Paul Simon, Carole King, James Taylor, Chicago y Quincy Jones. Es que se enteraron de que estaba por allí y la Jones esta. La Judy Collins esta y dijeron, ¿quién es? 90 personas que no conozco de nada, pero que te han solicitado amistad. 90 personas, María, no caigo. Ah, que son amigos tuyos, que les has dicho sí. Eso pasa mucho, sí. Yo por eso tengo la costumbre de que cuando alguien me pide amistad por Facebook, que yo les digo, ¿quién eres tú que mi amistad procuras? Por si nos conocemos, no, te conocí en un concierto, es que tal y que cual. Hace poco me ha pedido amistad una chica de Filipinas y digo que ¿por qué quieres ser mi amiga? La chavala está guapa, me manda fotos y todo. Eso es lo que menos me fío, claro, porque yo con lo feo que soy, ¿cómo van a venir las chavalas guapas? No, pero no se la he dado. Yo tiene que ser, los 1,000 y pico que tengo de amigos, la mayoría les he visto el careto, María. Te lo digo para que lo sepas. Sabéis que estoy haciendo una campaña con mi amiga Pilar Tower, compañía de disco, que le va a costar mucho luchar y sacar para adelante a la banda, al grupo, a los Bravos, con Miguel Vicens y Mike Kennedy. Que los está impulsando, que tienen 3 canciones nuevas, que el álbum de Bravo sale el día 26 de mayo, que lo tendremos nosotros, y que One Step es uno de los temas que han hecho nuevos y nosotros lo ponemos. Si son de aquí, apoyo total, vamos. One Step Two like throwing up. I guess I'm going too deep, but I just can't get enough. A puppet on a string, a baby on a swing. I'm swinging from the star, from the backseat of my car. I don't wanna let her know, I don't know what I'm doing. Without your love, girl, I go to wreck and ruin. One step too far. It blew my mind, now I'm walking on the ceiling. Driving me insane. I wanna close the gap, but I fall into her trap. Don't wanna let her know, I don't know what I'm doing. Without your love, girl, I go to wreck and ruin. One step too far. It blew my mind, now I'm walking on the ceiling. Me and my guitar, we took one step too far. People tell me to get out of town and go on back to the ghettos. But who are they to talk like that when they're afraid of their own shadow? One step too far. It blew my mind, now I'm walking on the ceiling. Me and my guitar, it took one step too far. Los Bravos, 26 de mayo, nuevo disco de una de las bandas más legendarias o grupos más legendarios de la movida de los 60 en este país. De aquellos que vivimos o que disfrutamos, que tuvimos la suerte o desgracia de vivir aquella música. Recordamos la peseta que se metía en las máquinas aquellas del Box Music y salía la de quiero una motocicleta que me sirva para correr y quiero una camiseta, o salía Black is Black, Woman Baby's Black, o salía la de California Dreaming o Monday Monday. Clásicos de los 60, Dios mío. Estaba hablando yo con mi amiga María Ángeles por aquí diciéndole, mira María Ángeles, yo tengo, te voy a decir lo que yo uso para, lo que yo uso, entiéndeme, para elegir a los amigos que te piden amistad. Hay algunas veces nombres de peluquerías o bares que me piden amistad. Entonces digo, ¿quién eres que mi amistad procura? Somos el bar de aquí, estamos aquí en Sevilla, a tu disposición, lo que quieras, vale. Les acepto. Entonces tengo la sana costumbre, María Ángeles, de que todos los años felicito a todo el mundo. Yo abro el Facebook todos los días y el primer Facebook que abro es para ver los cumpleaños. Y felicito a todo el mundo, sea Pepito, Juanito, tal cual, el otro. Y rápidamente los amigos, los que conoces y eso, te contestan en las horas y tal. Gracias, gordo, qué grande eres, qué tal. Y hay gente que les felicité en el 2013, en el 2014 y no me contestaron. Y les he felicitado en el 2015 ahora y tampoco me han contestado. Dejo pasar dos días, lo anoto, ya sé que es un trabajo tonto, pero bueno. Y cojo y los anulo. Los que no me contestan los anulo, porque ¿para qué quieren ser amigos míos si yo les felicito y no me contestan ni nada? Pues sí, sí, aunque no sean amigos, sí que te he entendido, claro que te he entendido. Pues eso, pues hay mucha gente que no es amigo y quiere ser tu amistad, quiere tener amistad contigo por cualquier cosa y te dan cualquier disculpa. Dentro de lo magnánimo que uno es, como tú, pues coges y lo aceptas. Y a lo mejor no hablan contigo nunca. Yo la segunda vez que los felicito digo, bueno, no hablamos, a mí lo de solo me siguen no me gusta. No, porque no soy un personaje para que me sigan. Soy un buen tío y otras cosas no saben nada. Eso no me vale, María Ángeles. Es que solo me siguen. Pues no lo entiendo. Y cuando veo que no me hablan conmigo, digo, pues mira, como no hablamos por aquí. Y el otro día me pasó con una chica. Mira, como veo que no hablamos mucho, y lo voy a hacer con varias más. Y como veo que no hablamos mucho, este es el último año que te felicito. Felicidades. Y acto seguido la borro de mis amistades. Porque no entiendo por qué me ha pedido amistad esa chica o ese chico. Acaban de colgar un cartel del amigo Jesús Guerrero Guerra aquí en mi muro. Les Luthiers. Qué bueno. No los he visto todavía. Ah, he oído discos suyos por un tubo, pero no los he visto en directo. Tarambanas es un grupo de aquí de Sevilla, que la voz es más importante, la voz que la frontman, esa amiga mía, se llama Mame Algaba, y canta como Los Ángeles, y siempre le pongo alguno de los temas del CD que me han mandado suyo. Esto es Hermano, como un bonus track dentro del álbum, me gusta esto. Cuando anochece, Ahí está la música de Tarambanas. Esta noche me acaban de anunciar que en el menú del día tenemos tortilla, pedazo de tortilla de patatas con ensalada y pimientitos. ¡Hay fútbol! Juega el increíble y maravilloso Real Madrid con... ¿Qué juega? Con la Juve. Con la Juventus de Turín, me parece que es, donde hay dos españoles. Sí, señor. Un tal Llorente y uno que jugó también en el Madrid, Morata. Bueno, que juega bien el chaval, ¿eh? Morata, hijo de un compañero mío de la cadena SER. Qué casualidades tiene la vida. Un tío que se dedicó a la publicidad, Morata. Cosas de la vida. Acabamos de escuchar a los Tarambanas. Lo hacen bien. Y es 5 de mayo. ¿Tenemos más cumpleaños por aquí? Great David. Johnny Taylor. Nacía tal día como hoy en Crawford de Billy, en Arkansas, en 1918. Me va a ser muy difícil buscar esta canción que consiguió más de 1 millón de ventas entonces. Who's making love? ¿Quién es el que hace el amor? Pues cualquiera. Tal día como hoy, en 1973, Paul James McCartney editaba Red Rose Speedway. No lo de Rose is a red, my love. Violet are blue, my love. Sugar is sweet, my love. But not as sweet as you. Las rosas son rojas. Las violetas son azules. En fin, Dios mío. Tal día como hoy, en 1959, nacía Ian McCulloch, ex vocalista de Echo en The Bunnymen. Ya no tengo más cosas que decir y, por lo tanto, apartamos las efemérides, que algunas veces es un rollo. Y vamos a exponer el nuevo álbum de Proclaimers. Esta gente son de Escocia, hicieron aquello de 500 miles, ¿os acordáis ya hace años? 500 miles, en el 88, por ahí nacían estos tíos, fueron número uno. El nuevo álbum de Proclaimer se llama Let's Hear It for the Dogs, algo así, como deja escuchar a los perritos, o escucha a los perritos. Be with me, quédate conmigo, estás conmigo, es el tema que quiero que escuchéis de Proclaimers. Or snooze on all your fun. Believe it or not, it's easy done. I do it every day. You don't have to be 19 to be a slave to hopeless dreams or hang your soul from rotten beams. I do it every day. I can see you're not like me. Take your time. Curse the day I learned your name, and watch the days roll down the drain, and love you anyway. Now it's turning serious. That'll be the death of us. I'm frightened of the way I feel. I'm writing this, I know it's real. You're begging me to watch catastrophe. You've got a light round you like you stole the sun. Be with me, pretty one. I gaze on you and I'm overcome. Come along with me, you've got to see how you break my heart with your sanity. Please be with me. Please be with me. Esa es la música de Proclaimers, es el nuevo álbum, como os he dicho hace un momento, Let's Hear It, For the Ducks, de este 2015. La banda, son dos hermanos, eran gemelos estos, es que me acaba de venir ahora mismo a la pelota. Sí, eran dos hermanos gemelos, me parece a mí, ¿eh? Sí, creo que sí. Hay muchas cosas que las digo de memoria y luego me pasan factura. Pero bueno, pues ahí están los Proclaimers. Poquito para ir terminando. Vainilla Fudge es una de las bandas, esa de los 60, que hemos seguido, los que los conocemos con mucho cariño y mucha alegría al saber que ahora en el 2015 acaban de sacar un álbum con versiones. Han hecho un montón de versiones de clásicos. Por ejemplo, esta era de los Rolling Stones. ¿Os acordáis? Ruby Tuesday. Ruby Tuesday. maravilla, qué maravilla de versión del clásico Ruby Tuesday, Vainilla Fudge, grupo de los 60. Claro, tú tendrías 9 o 10 años, yo tenía 14 o 15 y claro, me acuerdo más que tú, claro. Me dice, ¿qué clase de guerra? Nada de guerra fría ni sucia. No me refería a ese tipo de guerra. Hay muchas maneras de pelearse. Pelearse de guerra... Nada de peleas, no quiero pelear. Me tengo que salir pitando en este momento. Me están esperando en la calle. Sí, señor. Pero mañana será otro día. ¿O no? Claro. Me están poniendo... Uno, dos, tres... Hoy tengo nada más que... Hoy nada más tengo seis ventanas abiertas, con eso por aquí. ¿Qué te voy a decir yo? Ah, que se acaba el disco ya, y como se acaba el disco me queda a mí por decir nada más aquello de que no pienses para nada, que es que estoy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste. ¡Manera de vivir! ¡Que nos comen la merienda! ¡Qué arte tiene el Martín! Mañana me cumplo 19. No pienses que estoy muy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste. Tenía que haberle echado yo más aledaños a la vida y haberme ido a Estados Unidos a hacer radio, porque me ofrecieron hacer radio en Estados Unidos. ¡Ay, va! ¡Que se me cae el ratón! Porque me ofrecieron hacer radio en Estados Unidos. Claro que sí. Dicen que en la vida hay que arriesgarse a hacer muchas cosas, pero yo fui un poco cobarde. Es que no puede ser, el juego de palabras no me gusta. Porque dicen por aquí, jaja, un día te comeré la merienda. Vaya, vale, venga, pues vale. Besos, saludos cordiales. Ah, se nos fue Jesús Hermida. Uno de los mejores, por no decir mejor periodista que ha tenido este país. El hombre que en los 60 transmitió la llegada del hombre a la luna en Estados Unidos. El que cambió la televisión de este país. El que hizo de todo un poco, sí señor. Maestro de maestros. Y encima tenía en Antena 3 Radio al principio un programa de música. Un monstruo, vamos. Ha sido un placer. Chao, mañana nos vemos. Hasta luego, 5 en punto de la tarde. Que se me cae el ratón, concho. Se me cae el ratón.